Muchas gracias por estar presente desde este otro lado de la radio y también desde la parte virtual, desde el Facebook Omahuaca Guarnicuna. También estamos transmitiendo por la www.radioartística.com.ar y además por la 88.7, la FM, la radio socioeducativa de la Escuela de Artes Hermógenes Cayo número 2. Soy la mujer del día. Muy agradecida, estamos aquí para dar comienzo ya, en esto que se hizo ya costumbre nuestra de hace mucho tiempo, y la verdad que cada vez integrándonos a otras hermanas también que están en la conducción. Y en este momento está saliendo también en vivo Carla Mijanjo desde México. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola hermana Sarita, buenas noches a todos allá en Jujuy, en Humahuaca, aquí en México. Pues los saludamos nuevamente en esta nueva emisión del programa, y bueno, comparto un poco el clima acá. No creo que esté igual que como está allá en Argentina o en Chile, como el caso de la hermana que tenemos hoy, pero sí está un poco frío. Bueno, para nosotros ya en 15, 14 ya se nos hace frío, ¿no? Que creo que allá es mucho más baja la temperatura, pero bueno, aquí estamos contentos de estar aquí con ustedes. Y hoy, hermana Sarita, pues tendremos a una invitada, una hermana también que comparte con nosotros lo indígena, ¿no? Ese cariño que tenemos por nuestros ancestras y ancestros. Y bueno, hoy tenemos a la hermana Marité, que en un momento ya la vamos a presentar. Pero la verdad es que estamos de lujo porque tenemos una embajadora cultural hoy aquí con nosotras, y estamos súper emocionadas que nos cuente la hermana Marité todas estas experiencias con los sabores, saberes, que también al mismo tiempo pues son salud y forman parte de la cultura de nuestros pueblos. Así es que gracias nuevamente por escucharnos, y bueno, aquí vamos a estar compartiendo esta noche fría y agradable, y música, y bueno, todo un poco. Muchos abrazos para todos ahí en Jujuy. Gracias, Carla. La verdad que sí, un placer y un honor estar compartiendo con una hermana también que, bueno, no, ya Carla enseguida la va a presentar bien, donde nos va a contar toda su experiencia y sus saberes, ¿no? Carla, un poco ¿nos recuerdas qué radio también está saliendo el programa allí en México? Sí, aquí se está compartiendo, bueno, de por sí ya se comparte desde Facebook, que muchos lo ven desde toda la República Mexicana, pero se comparte principalmente en Oaxaca en la radio La Ejuteca. Ahí la pueden ustedes escuchar y pueden ver las repeticiones también las veces que ustedes gusten. Así es que, pues, no se pierdan nuestros programas y ahí pueden escucharlos. Si no pueden hoy, lo pueden escuchar en algún otro momento también, con su familia, muy a gusto y muy ameno el programa. Así es. Queda grabado el programa, queda en las páginas, se repite, lo pueden obtener también en algún momento, porque tiene un contenido muy, muy lindo, porque las experiencias y todos los saberes que todas las hermanas que han pasado y que pasan por este programa, ¿no?, nos dejan unas enseñanzas maravillosas. También, bueno, le vamos a agradecer a todas las compañeras y hermanas de enfermería diversas, disidentes, que también están siempre presentes acompañándonos en este programa y en todas las actividades, ¿no? Es como que se ha hecho un tejido hermoso a nivel de la Via Yala, de nuestras Américas, y bueno, y eso hace que nos estemos fortaleciendo constantemente en todo lo que hacemos, ¿no? Ya la semana pasada estuvimos también en un hermoso programa con la hermana Karina Ochoa. La verdad que es un privilegio no tener tantas hermanas tan sabias y tan fuertes en su pensar y en su sentir. Entonces eso también nos moviliza para continuar realizando el programa. Vamos a presentarla, Carla, a Marité. Sí, claro, con mucho gusto. Pues como les había comentado, la verdad es que estamos de lujo y hemos estado de lujo en estos programas. Hemos tenido hermanas, como ya bien dijo Sarita, muy sabias, ¿no? Que tienen mucha trayectoria y que nos han enseñado mucho. Y bueno, hoy la verdad que estoy muy agradecida también de contar con esta hermana desde Chiloé, ¿no? Chile, nuestra hermana María Teresa Pérez Silva, aunque todos la conocemos como y todos la conocen allá en Chiloé y en Chile como la hermana Marité. Ella, pues es chef internacional, ¿no? De la gastronomía chilota huiliche. Y algo que yo les había dicho, es embajadora cultural de Chiloé, que ya nos platicará ella también esta grata experiencia, ¿no? Como ella nos decía, y hemos platicado un poco esta responsabilidad que también siente ella como embajadora y que todavía sigue aportando a su pueblo y a todos los pueblos indígenas de Chile y del mundo, porque ella realmente ya es una mujer ampliamente reconocida, ¿no? Y que eso es lo que en un momento nos va a platicar. Y bueno, también se le ha dado el título de Patrimonio Tesoro Humano Vivo de la Humanidad por todos estos saberes que ella tiene, no solamente con la cocina, ¿no? Con todo esto que nos va a platicar ella, sino también con el tejido que lo heredó desde sus ancestras. Ahí nos está mostrando, ¿no? Ella algunas de sus artes, y bueno, ella es tejedora también, que apenas hace unos días fue también el Día Internacional de los Tejedores, es que también la felicitamos. Y bueno, entre otros cargos que ella tiene mucho más amplios, pero principalmente esto es lo que ella pues hoy nos va a platicar un poco también de lo que están sufriendo los pueblos no mapuches por todas estas políticas que también están habiendo en las comunidades. Y bueno, el programa de hoy lo denominamos como Sabor, Saberes de las Raíces de Chiloé, ¿no? Porque la hermana Marité nos los pidió denominarlo así y hablar a partir de esto también cómo esto se conjuga con la salud, ¿no? Y con el entender la salud de los pueblos indígenas. Y pues nada, hermana Marité, bienvenida a este espacio. ¿Quién mejor que usted para contarnos, ¿no? Cómo, quién es, qué ha hecho, ¿no? Cómo es que fue nombrada usted embajadora cultural. Bienvenida, hermana. No la escuchamos, creo, hermana. Ha de tener tiene el audio apagado. Ahí está, creo que está. ¿Se escucha? ¿Le escuchas? Creo que se tiene su audio, está está muteado, ahí está, creo que ahí. Ahora sí. No, es que parece que ahí está, no se escucha ahí el audio, o probablemente sea el audífono, hermana Marité. Sí, no se le escucha. Yo pienso que es el audífono, hermana. Probablemente si quita usted el audífono se escuche mejor directamente su voz. Ajá, que desconte. Ahí está, ahí sí se escucha. Sin audífono, ya. Ahí está. Bueno, ya quería decir que me pilló sorpresa el nombramiento de embajadora cultural de Chiloé, fue el año 96. Yo estaba en Santiago y un decreto alcaldicio de la ciudad mía natal decidieron que yo representara a la isla de Chiloé, y después tuve que viajar a mi ciudad y fue enorme, enorme, enorme. Y mi papá ya era hijo ilustre de mi ciudad y me dice: ¿tú sabías el cargo que estás aceptando? Sí, le dije, soy embajadora. Pero son cargos honoríficos que a uno no le pagan, y la gente dice, pero qué loca la Marité. Pero yo dije, si soy embajadora, ¿a qué me voy a dedicar? Empecé sin querer queriendo, haciendo muchas obras sociales, pero siempre dedicado a Chiloé. Comencé a cumplirle sueños a los niños vulnerables de mi ciudad, traerlos a ir a estudios, donde yo ahora estoy en la capital de Chile, y nunca pensé atreverme a tocar puerta a la gente más rica de mi país. Y yo era una mujer sumisa, callada, fui muy pobre, y yo creo que la pobreza me ayudó a surgir. Salí de los 17 años de la isla de Chiloé, y ahora ya voy camino a cumplir 62 años. Nadie me cree. Tengo que mostrarle mi cédula porque nadie me lo cree. He estado muchas veces muy grave, con el 10% vida. Me ha pasado de todo, de todo. Igual soy paramédico, soy diseñadora textil, administradora de empresa, y ahora, desde que tuve la última vez grave de 2006, me dediqué a estudiar lo que eran las hierbas, todas esas cosas que me da mi abuelita cuando era chica, cuando yo me enfermaba, y comprobé que las hierbas me han sanado mejor que la medicina tradicional. Me hago ver por los doctores, porque uno nunca sabe, pero hago eso también, y muchas cosas, y hasta el COVID no lo he tenido, y he estado cerca de mucha gente con COVID grave, y no me he contagiado. No me he contagiado, y toda la gente preocupada porque yo vivo artificialmente con un pulmón, un riñón, y muchas cosas artificiales. Tengo muchos tajos en mi cuerpo, pero cuando los doctores, cuando me vieron aparecer en la televisión después de 20 días de haber salido grave del hospital, me dice Milagrito, ¿quién te dio permiso para volver a trabajar embrutecidamente? Te sacamos 4 hernias, tantas cosas, ¿otra vez quiere volver? Y yo dije, doctor, pero usted no me cortó las manitos. Me cortaron el estómago, me cortaron muchas partes, pero no las manitos. Y con mucha más fuerza he ido innovando productos, muchas cosas. También me he dedicado a trabajar con la gente privada de libertad, especialmente mujeres. He capacitado a niños mapuche. Siempre me he destacado en mi país por siempre ser, hacer las cosas perfectas. Tengo muchos jóvenes de universidades que me apoyan y hago todas las cosas siempre gratuitamente. Entonces, todos creen que uno es loca porque creen, nosotros en Chile trabajamos con redes. Nos interesa tanto el dinero. Somos únicos en el mundo y en eso estoy orgullosa de haber adquirido esos valores. Y lo traté de implementar mucho acá en el gobierno. Y bueno, todos los gobiernos que han pasado me han reconocido mi trabajo. Y nunca pensé que ser patrimonio inmaterial de Chile fuera tan importante. Y me quedaron tanto fuera de Chile que ahora están como en deuda y reconociendo todas esas falencias. Y mi empanada, que saqué, fue la empanada de curanto que le digo, te la mostrar, que tienes que estar tan lejos, te va a dar ganas, y la hice para mostrártela. Y una empanada que le dediqué a mi abuelita, que gracias a ella yo he sido tan exitosa en la parte gastronómica. Soy la única chef cuyiche en el mundo acreditada. He concursado los espacios más importantes que se hacen acá en Chile. Le he ganado a México, le he ganado a Estados Unidos, a los mejores chefs, que cuando quedé viuda me habían venido a buscar, pero no se ha dado porque primero hay que mostrar en mi país que me conozcan, y ya estoy logrando igual ser mostrada acá donde yo vivo. Con la pandemia tuve que reinventarme porque, bueno, mi única hija es mapuche, y de Chiloé se vino a vivir conmigo ahora, mis 4 nietos. El tercero, yo creo que va a ser mejor que yo, porque a sus 10 años ya él concursa en cocina, salió en los diarios, la televisión, y es como mi marido. En todas las cosas que yo voy, a él lo llevo, y él es feliz. Él nunca había tocado un instrumento mapuche y le pasó un lonco un instrumento y él lo sabía, pero de memoria, y él nunca había tomado un instrumento. Pertenezco al Parlamento de Mujer Indígena de Sudamérica, que yo sé que hoy día me están escuchando. Un saludo para todas las chiquillas, que ya si os quiere, ahora como pasamos a fase 3, vamos a tener la reunión muy luego. Mandarle mucho saludo y cariño a toda la gente de Chiloé, que igual publicité, espero que algunos me estén conociendo ya, la gente de mi comuna, mucha gente, un amigo mexicano igual que me iban a escuchar allá, me dijo que iban a estar atentos escuchándome, muchos amigos mexicanos que tengo, igual tengo un tío y una prima en México. Bueno, más, más de que tengo en Estados Unidos, no sé si lo escucharán, pero después le mandaremos el link. Yo quiero que me pregunten más tú, porque yo hablo mucho, pues cuesta que me cortes. No, no se preocupe, hermana. La verdad es que yo estoy escuchando todo lo último. Después cosas... que veo que no pusiste la música, después te la canto. Mi guitarra la tengo guardada, pero te la canto a capela nomás un poquito. Se me hizo un caballero, me dio un evento, le hice este curanto. Este curanto es un plato típico de Chiloé que se hace para cuando llega el turista. Si el turista fue a Chiloé y no probó un curanto, es porque no hubiese ido a Chiloé. Chiloé está ubicado al sur de Chile. Colinda mucho con Argentina, con Neuquén y esas partes. La mayoría de los chilotes hubo un tiempo que emigraron mucho a Argentina. Mucho. Y nos queremos mucho, somos como hermanos los argentinos y los chilenos. Hay mucho... yo tengo muy lindos recuerdos de Argentina, muy lindos recuerdos cuando viajaba, con mis cosas, mi artesanía, mi gastronomía, y eso. Oye, ¿y cómo le dieron este premio? ¿Qué era lo que les pedían? Los requisitos, todo. ¿Cuál premio? Lo del cuando le dieron como la patrimonio cultural de Chiloé, la embajadora cultural de Chiloé, no me dijo si podía aceptar porque notaron que yo hacía toda la cultura yo sola, y cualquier cosa que hubiera en Chiloé iba a ser la única persona que estaba para viajar para representar a Chiloé. Y eso fue, bueno, no sé cómo la embajada se fueron dando cuenta, pero casi todas las embajadas diplomáticas me apoyan y me aprecian mucho, especialmente la embajada de Estados Unidos y de México, increíble. Me abren su embajada, hago exposiciones, busco a gente, pues poner, sobre todo siempre la fecha del aniversario de su país y la Navidad. Y me va bien con la gente que pongo ahí. O sea, igual le consiguió beca para Estados Unidos, para mucha gente. En esa forma me ayudan con redes y muchas cosas que hago como embajadora honorífica, no diplomática. La diplomática recibe sueldo y la Marité no recibe ningún sueldo, po. La Marité vive de lo que ella trabaja para sobrevivir nomás, po. Oye, hermana, ¿y dónde le surgió este amor a la cocina, el deseo de hacer estas empanadas, ¿no? Porque yo creo que más allá del sabor, que estoy segura que están deliciosas las empanadas, yo pienso que viene la tradición de las abuelas, de la mamá, ¿no? Que creo que tiene un carácter más simbólico para usted todo esto. Ahí creo que tiene apagado su micrófono, hermana. Ahí nuevamente vuelvo a aprender. Ahí está. Se apagó solo. Yo me vine a los 17 años que me trajeron unos médicos para cuidar a su mamá. Y vine como dama de compañía a trabajar. Y ellos veían que yo mis tiempos libres, o sea, mientras la mamá dormía, yo tejía, y yo era muy feliz cuando llegaba mucha gente a la casa, y ellos eran descendientes chilotes, y eran felices cuando yo les cocinaba puras comidas, me sentía a gusto porque eran una familia chilota de mi isla que habían sido. Y un día me dice, ¿sabes, hijo? Tú te queremos mucho, todo esto, pero tú vas a ser una gran emprendedora y vas a emprender de esto. Y yo creo que ellos me abrieron los ojos. Y ellos me regalaron las primeras ollas para cocinar, las mismas cosas. Cuando ya falleció su mamá, no me echaron tampoco, esos son como mi familia adoptiva. Ellos en todos mis eventos, todas mis cosas, todos me han acompañado, incluso más que mi propia familia propia. Hasta cuando me casé, eran los primeros que estaban. Todas las cosas que yo he sufrido o he estado alegre, ahí están ellos, ahí están, ya que eran cuatro médicos, quedan tres. Pero todo. Ellos han visto nacer mis nietos, es como si fueran de ellos. No fui una persona como cualquier patrón que tuve, como el que se le dice. Y ellos se alegran de todas esas cosas. Y yo creo que, y cuando yo ya después me dediqué a la cocina, yo le dije, mi abuela todavía vivía, le dije, yo no voy a dar los pulmones como ustedes trabajaron en un restaurante, yo voy a ser diferente, yo voy a tener mi propio local o traeré evento, pero no le voy a trabajar a otro, voy a trabajar como yo quiero. Y yo he logrado tener eventos gigantes posicionados acá en la capital. He sido capaz de cocinar, pero ni te imaginas si tú googleas, ni te imaginas. He contratado 20, 30 personas, pero soy yo la única que cocino. Eventos que duran hasta 6 días, cuando es la fiesta de Chile, sin dormir, sin dormir. Te digo que me tengo que poner hasta pañales porque no tengo tiempo para ir al baño. Y bueno, de que enviudé, ya tuve que parar un poco eso porque no tenía el postal del marido que me ayudaba. Y bueno, eso me ha dado para sobrevivir también todas esas cosas, pero los clientes fieles, es increíble. Todo el mundo no le importaba pagar, pero querían tenerme ahí. Y yo tengo, no me costó mucho la comida a domicilio porque yo toda mi vida me dediqué a eso. Entonces, mi giro es el restaurante a domicilio. Y muchas cosas más que he ido ampliando. Pero nunca dejé que el servicio puesto interno, que uno me separara las dos cosas que yo había heredado. Que siempre estuvieran unidas los tejidos y la comida. Porque las dos cosas las hago con mucho amor. Y lo he mostrado públicamente en todos los canales de televisión de mi país, en todos, que no han parado. Y me dicen, pero ¿cómo? ¿Tú no le pones ninguna línea? Sí, le pongo una línea muy importante que es este. Eso le pongo. Pero todo felices como disfrutan todas las cosas. Sí, qué bonito, hermana. ¿Y el tejido lo aprendió de la abuela? Se apagó nuevamente su micrófono, hermana. Cada que hable tiene que prender el micrófono que se escuche. Ahí está. Mira, esta es una empanada de manzana. ¿Ves? Mira, te la voy a abrir. Sí. De manzana. Tiene manzanita. Esta se la dediqué a mi abuelita, que se llama empanada de manzana abuelita Anita, y se ganó una mención honrosa. Y cuando yo la estaba haciendo ese día, dije, abuelita, por favor, ayúdame, no sé cómo era que se hacía esto, y me gané mención honrosa. Y por acá tengo la otra, que se llama... A ver, ¿dónde está? De Navajuela. Esta es salada. Esta es un marisco que solamente existe donde yo vivo. No existe en ninguna parte más. Pero siempre mi familia me está mandando productos cuando puede. Porque con la pandemia no se podía mandar. Entonces yo tenía que hacer otras cosas. Hacía pancito, hacía las sopaipillas, que es típico del sur, no las mismas sopaipillas que hacen acá. Entonces atraía, yo ponía afuera de mi casa un letrero. Hoy tanto. Colas la gente esperando. Pero ahora lo hago los puros fines de semana porque como los nietos estudian, tengo que estar pendiente igual de ellos. ¿Y cuánto tiempo se lleva en hacer la empanada? Nada, de que extrañaba ayer la Carmencita, en un ratito dice, mientras ella hacía una cosa, yo dije, ya yo voy a cocinar. Y dice, en un cerrar de ojos ya tenía lista la empanada, Marita, me decía. Ah, entonces sí, ya súper rápido, ¿no? Hace usted Sí, su... yo soy súper rápida porque tengo ya ese receptor, incluso le mando masas hechas a mi hermana que congelo de acá para Chiloé. Porque ella nunca le ha resultado. Nunca. Y todavía tengo sartén y cosas que me traje que eran de mi abuela. O sea, y mi hermano se reía y decía, ¿cómo va a llevar esas cosas? No, pues, era de mi abuela y si todavía sirve lo llevo, pues. ¿Y esas también las hacía su abuelita, esas empanadas? Sí, hacía más grande, pues más grande, o sea, no chiquita, grande, o sea, de todo el porte. Chanchita le llamaban ella. ¿Cómo le llamaban? ¿Chanchita? La chanchita. Chanchita. Ah, ya, ya, ya. Bueno, y creo que la hermana Sarita quiere preguntarle algunas cosas también. La hermana Sarita también le gusta las boinas. Algún día cuando lo vea le voy a regalarte con muchas boinas. Por ahí tengo mi boina. Sí, además que estamos cerca, hermana Sarita, ustedes de Argentina, ¿cierto? Sí, sí, del norte de Argentina. Ya, pues, sí. Hay un poco. Estamos cerca. Estamos ya podrán venir de Chile, de la, o sea, cruzando la, estaríamos al norte de Argentina. A ver, yo estoy en Santiago, en Jujuy. Sería cerca, límite de Chile, llegaríamos a Antofagasta. Ah, muy al norte, la sí. De Antofagasta, sí. Ya, bien al norte. Sí. Te silencio porque rebota la. Ahí. Bueno. Ahí sí. Buena atenta. Un poco me gustaría conversar contigo con respecto a los alimentos que se producen allá y a lo que de dónde, o sea, cuáles serían, digamos, los alimentos más propios del lugar, desde dónde vos aprendiste también toda esta gastronomía, ¿no?, que se produce allá, de la que vos estás identificada, donde te identificas. Entonces un poco quería eso, ¿no? Es que mira, yo lo aprendí de mi abuela materna. Ella todos los días viernes nos llevaba a su casa y nos enseñaba a todas las nietas mujeres a cocinar, y no todo el fin de semana. Mi abuela fue cocinera, pero seca, trabajó toda su vida a un colegio alemán, entonces tenía una mezcla entre alemán y chilote. Y igual inventaba, era muy sabia, y después trabajó un seminario donde se formaban los curas, los sacerdotes. Y ahí después jubiló, pero mis dos abuelas dieron muy larga vida, eran de larga vida. Y la materna casi nunca tuvo canas, yo creo que por eso tampoco yo tengo canitas, pues. Lo llevé de los Silvas. Las dos abuelas fallecieron una muerte tan linda que en su sueño nada más. Pero la que había más comunicación conmigo era la materna. La otra no quería que yo aprendiera lo suyo, pero la Marité era muy rebelde y me llamó la atención de muy niña en tejer. Mi abuela quería que lo heredara la que llevaba su nombre. Y no fue así, pero después ella reconoció públicamente, porque yo lo refregaba y después lo entrevistaron a ella. Y ahí buscaron archivo y ella era una famosa tejendera de Pupetre, un lugar que se llamaba Chiloé. Tejía, llegaban a buscarle por camiones los tejidos, era un telar que ella tejía en el piso, porque hacía tremendas alfombras. Yo eso no lo pude traer a Santiago, que no tendría que tener una casa, pero gigante. Pero sí me mandé a hacer unos parados, y ahí los tengo, y con eso puedo viajar, donde puedo ir. Me lo pueden llevar porque es desarmable y es armado con puros tarugos, o sea que se puede armar. Ahora tengo parada la parte telar porque he estado vendiendo mucho con el COVID mis lanas, que los tiño con hierbas naturales. Esta, mira, la teñí con té, me quedo como un té con leche, porque es té de hoja que ya estaba usado, y una vecina le digo, guárdenmelo, y ahora tengo uno con cúrcuma que me da un color amarillo, y así voy sacando. Pero vendí más de 1000 kilos de lana en el invierno pasado, y ahora me dio por tejer nomás, por suéter y cosas así, porque me han encargado, pues. Entonces, igual la primera semana de agosto creo que tenemos un encuentro con las mujeres del Parlamento Indígena, donde hemos logrado que se acrediten los pueblos que nos han sido reconocidos por el país. Se reconoció ahora al pueblo Chango y ahora es Jahuasca. Y esperemos que pronto sea en mi pueblo, Huilliche, que estamos muy olvidados y no lo han reconocido. Y eso que tenemos todo diferente a los mapuches, porque nos dicen que somos hijos del sur, pero tenemos todo diferente, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros sabores y saberes, todas las cosas diferentes. Y eso lo hemos estado logrando las mujeres del Parlamento Indígena de Sudamérica, pues. Y ser parte de ella, y ahí ya igual soy la embajadora de mi pueblo, que fui elegida. Cada etnia tiene su embajadora, y igual ya me dejaron como la embajadora Huilliche. Y ahí está sacando todo diferente. Qué lindo, Marité. La verdad que impresionante. Cuando yo hablo, te voy a silenciar a vos, porque si no se siente un eco y no se escucha bien. Un poco esto, ¿no? Generar, digamos, este diálogo también nos introduce en conocer, ¿no?, las diferentes culturas, las diferentes formas de entender por qué el sabor y el saber tienen que ver. Salió como un verso, ¿no? Pero justamente es algo que también está dado en esta relación, ¿no?, de la historia, ¿no?, que también bien la contabas vos, ¿no?, de lo que te ha enseñado tu abuela, del tejido, ¿no?, cómo relacionamos las destrezas también, ¿no?, el gusto, lo que sentís también al tomar, ¿no?, un alimento, al producirlo, a darle un valor agregado. Y al tomar también esto, como vos decís, ¿no?, un té, juntar un té de té para poder hacer el teñido de una lana, ¿no? Entonces todo esto tiene un sentido y un conocimiento impresionante. Es maravilloso lo que vos contás y lo que nos estás conversando y compartiendo. Entonces creo que tenemos muchísimas preguntas más, ¿no, Carla? Me olvidé contarte que el caballero que llegó a un evento dijo: yo he ido a Chiloé muchas veces y nunca he visto que exista una embajadora. Y yo le dije: ya hagamos un desafío, pues yo le voy a mostrar por qué. Y le mostré todo. Y de repente me sorprendió y me pidió fotos mías, un montón de cosas. Y me llegué la sorpresa que él me escribió un video con mi foto y todas las cosas, y le tituló Val para Marité. Está en YouTube, ya tiene más de 15.000 visitas. Y el caballero falleció hace ya 4 años y tuve que aprenderme el vals, y desde tiempo lo canto yo misma, pues, y cada vez que voy a reuniones y cosas así, la gente me lo hace cantar, y ya me lo aprendí de memoria. Yo tuve que aprender a sacar con la guitarra y todas las cosas, porque igual de chica siempre me gustó tocar la guitarra. Mi papá tocaba acordeón y yo la guitarra. Y todo el mundo me dice: por eso tú tienes todas las cosas. Me gustó mucho escribir, igual escribí libros, y escrito libros, le escribí uno dedicado a mi papá, tengo uno en pañales que le tengo dedicado a mi esposo, y de a poco voy escribiendo el propio mío, porque me lo han pedido, pero ya va con todo lo que he escrito, que yo creo que estoy haciendo ya una novela, porque no sé cuándo voy a empezar a hacerlo, porque sale carísimo hacer un libro para lo que tengo que hacer. He hecho igual libros que enseño a teñir, cosas que me han pedido los turistas cuando he ido a Chiloé, y lo he hecho rápido, pues, como manual nomás, pues. Pero la gente igual se va conforme con eso. Bueno, más cosas que quieran preguntar, pues. Sí, hermana. Pues no sé si se vaya a ir un rato a

Seguimos en Jambino Mahuaca, Salud Intercultural, desde la radio artística de la radio socioeducativa de la Escuela de Artes Hermógenes Cayo número 2, desde Humahuaca y también desde México. Estamos saliendo también con nuestra hermana, colega, enfermera, también ella, Carla Mijanjo, y quien les habla, Sara Domínguez, y también otras compañeras que están acompañando, para la redundancia, este programa, como Alexandra, y bueno, entrevistando también a María, a Marité. El resumen de María Teresa, ahora lo entendí, porque vi todo el cartelito. Marité, ay, qué lindo se puso la boina, yo quiero esa boina, ya. Ya, te voy a hacer una, tengo varias. Estamos cerquita, te la mando por correo de forma. Qué lindo. Y grande que tú, Carlita. Bueno, me encanta. Tantas cosas y que vamos a seguir en el recreo que tuvimos. Revisé mi WhatsApp y todo, es increíble toda la gente que me ha seguido. Todos me felicitan. Me está viendo el fotógrafo de la revista Diplomático, mi brazo derecho que me acompaña a mi evento, porque él es jefe de mis garzones, que lo tengo ya como 10-12 años. Ahora ya está con su licencia de conducir, me maneja igual cuando necesito. Y unas lamienes del Parlamento Indígena igual me han escrito, gente de mi isla, gente de México que me han mandado mensajitos ahí en el Facebook, me metieron al Facebook. Y en el WhatsApp igual otros decían no entendemos y están todos contentos, emocionados. Y ahí todos dicen, pues, la Marité se ha ganado todo lo que tiene por su cariño y el amor a su pueblo. Así que ahí para que vean en su Facebook que no es mentira lo que están dejando. Qué lindo. Carlita, no sé si quieres hacerle vos algunas preguntas. Cuando hacemos la pregunta Carla o yo, te silencio, vos después te desmuteas, Maritea, porque si no retumba, hace eco. Así que, bueno, te dejo, Carla. Sí, ya sé que tengo que estar aprendiendo a cargar el micrófono. Nunca había pasado. Sí, hermana, no se preocupe. Es que el problema es que hace eco cuando habla una persona y se activa un micrófono de otra, hace eco. Por eso es que lo que decía de hermana Sarita, que va a estar muteando y desmuteando los micrófonos para que no haya esa interferencia. Hoy sí, hay una persona que dice Alejandra Garduño, ¿es de usted igual o de otro lugar? Sí, es también de México, ella es compañera también de nosotras y está muy contenta aquí también escuchando el programa junto con nosotras aquí. Aquí estoy. Sí. Pues muy interesante todo lo que nos cuenta hermana Marité, la verdad es que a mí me emociona mucho este tema de los sabores, porque realmente usted me hablaba, por ejemplo, que uno de los elementos con el que ha cocinado y que ancestralmente, ¿no?, la cultura mapuche cocina es la papa, que creo que me había comentado en algún momento eso, ¿no? Sí, sacaste la papa, mira que me investigaste, Carlita. Me pilló sorpresa igual una... No sé si salsa Kane, que es una salsa americana, celebró en Chile sus 150 años y me buscó de sorpresa. Yo nunca había sido rostro de una empresa y no sabía cuánto cobrar. Y la productora era argentina, pero después yo me hice asesorar y la argentina se estaba aprovechando, no me dio humilde, sumisa, me estaba pagando poco, pero la gente que tenía te decía: no, pues Marité, tú no eres cualquier persona. Y bueno, ahí salí en todos los medios, en todas las cosas, Jorge, googleaste y encontraste, Carlita. Chiloé es rico en papa, puede pasar, faltar todo en la mesa, pero menos las papas, todos los días tienen que comer papa. Acá a mis nietos no les falta la papa porque siempre lo tienen estable. Y hay un pan que se llama milcao, que es a base de papa. Y un chilote donde ve un milcao se vuelve loco. Yo acá hago mucho cuando voy a mi evento, se los pelean. pero el sabor no es, es diferente, porque la papa chilota tiene un sabor diferente, y hay muchas, y se han ido recuperando papas que estaban perdidas, y no llega mucho la papa acá chilota, y consumir papa es muy bueno para el Alzheimer, ayuda mucho, y por eso los chilotes casi no tenemos Alzheimer, porque consumimos muchas papas, mucho pescado. Oh, pues somos tan inteligentes. El ahuilliste, las comidas son de pescado, marisco, porque tenemos una isla rodeada ahí. Entonces, de ahí hemos ido sacando muchas variedades. Y esa papa acá es carísima, pero yo lo logro traer para mis clientes. No sé, por redes buenas que tengo, ya igual tengo transportistas que me ayudan igual, porque es una red de apoyo que tenemos acá. Y la papa, hermana, entonces la cocinan de diferentes formas, ¿no? Tengo entendido, como nosotros, por ejemplo, aquí en México, el maíz, yo tengo entendido que la papa ya no puede faltar entre todas las familias, ¿no? Las cocinan a diario, pero esto viene como parte de la cultura ancestral mapuche también, ¿no? Entonces tiene un significado más allá de lo que podemos ver como verdura y estos, todos estos requerimientos. Mira, cuando yo era chica, niña, en todas las casas habían sus huertos, sembraban de todo, lechuga, ajo, todo lo que se necesita en una casa. Y la sembra, y su pedazo de sembrada la papa se siembra 2 veces al año, y eso se ha ido perdiendo, pero la papa no, van cambiando las tierras, porque las tierras igual se cansan, van mezclando. Antiguo se sembraba el trigo, me acuerdo que mi abuela paterna tenía un molinero donde se hacía la harina, y así allá la harina la hacen con linaza, igual le ponen linaza, y es muy distinta a la harina que venden para acá, para el norte, que es otra harina. Todas esas cosas se hacen. Bueno, yo con la papa igual allá se hacen ñoqui, y dicen los ñoqui son de los italianos, pero nosotros hemos aprendido a hacer tantas cosas con papa, las papas rellenas, los ñoqui, pastel de papa, que papa frita, que papa dorada, que papa al jueves asada, distintas formas de papa. Entonces, papas con ají, pero la papa no puede faltar, no. Puede faltarte el pan. ¿A usted cuántas veces hace las tortillas? Imagínate, las tortillas que hacen los tacos, las quesadillas, todas esas cosas, pum. Entonces, esas cosas, pum. Sí, yo estaba pensando ahora que usted decía esto de la papa, pensaba un poco, ¿no? Este cruce que hay, por ejemplo, con a veces de que se da desde la salud, un poco más, como decía hace un rato, ¿no? Tradicional, que decía usted, pero es un poco más desde el occidental, en el que a veces se prohíben ciertos alimentos, ¿no? Y pensaba un poco en esto que es tan simbólico para la propia cultura mapuche, como es la papa, en que a veces nosotros como profesionales de la salud pues también rompemos con esa tradición, ¿no? Ese sentido cultural que se tiene con los sabores, y que no solamente es dejar un alimento, ¿no? Sino que es dejar incluso la propia vida, ¿no? Dejar el sentido de pertenencia a la cultura mapuche, que creo que ahí es donde tenemos un poco que pensarlo los de salud. Sobre todo porque yo creo que prohibirle la papa a alguien de Chiloé es como matarlo, ¿no? En vida, probablemente, ¿no? Y la gente cuando me ve a veces pie con mi traje típico me dicen, ¿no trajiste catuto? No, yo no puedo traerle catuto porque yo soy de Chiloé, el catuto es de los mapuches. Y eso lo hacen con trigo, eso es con trigo. Y lo confunden con el micao porque queda como el mismo color. Entonces, ¿y no trajiste mudai? No, le dije, imposible, porque yo puedo traerle chicha a manzana, pero no mudai, y eso igual es con trigo. Entonces ahí le explico a la gente, o sea, le... Sí, eso es muy cierto, hermana. Y algo bueno, otra cosa, entre otros de los temas que también veíamos, usted, he visto, ¿no?, en algunos videos de YouTube, que usted le da algunos cursos a unos niños también, ¿no?, de cómo hacer tejido, va enseñando un poco ese arte del tejido. Sí, ¿qué pasa? Que siempre se me ocurren locuras, pero locuras buenas. Vi que había un concurso en Conadi en la parte de gobierno de los pueblos originarios, y nunca había postulado nunca nada con nadie. Y bueno, ahí me apoyó este niño, el fotógrafo de diplomática, porque a mí me gustan las cosas perfectas. Y fue un proyecto cultural. Y yo dije, pero quiero enseñarle a niños. Me conseguí una ruca, la ruca es la casa donde ellos habitan, que es ruca. Y lo hacíamos encima un día domingo. Y yo dije, me llegará. Y me emocionó ver cuando un niño de 9 años en una clase se tejió su trailonco. Lo felicité y todo. Y fue el proyecto más felicitado. Entregamos después, cuando terminamos, mandamos a hacer un disco con todos los videos, todo lo que se filmaba, todas las cosas. Y había niñitas cocinando desde 5 años hasta los 12 años. Y después culminamos, cuando lo certifiqué, con mi plato típico, que el curanto, y eso fue lo que le enseñé. Pero era muy lindo, y yo me conseguí otro recurso para hacerlo más maravilloso, y lo llevé hasta la televisión. Y lo único que no lo pude concretar fue llevarlo a Chiloé, porque se vino la pandemia. Entonces, ahí le estoy debiendo el viaje a Chiloé, así como traigo gente para allá. ¿Por qué no puedo llevar a Chiloé? Cuando Chiloé es tan generoso en recibir gente, y más especialmente que la Marité lo lleve, yo sé que muchos colegios a lo mejor me abrirán las puertas, o el mismo alcalde. Cualquiera, nadie me quita en esas cosas que yo hago. Así que eso lo estoy viendo, pero siempre tengo el contacto y me están preguntando. Y bueno, ahora postulé otra vez, pero postulé un plan de negocio porque quiero comprar unas máquinas más tecnológicas para mi emprendimiento, que descubrí que existían, y esas máquinas me van a servir para también transportarlas y llevarlas cuando yo salga de Santiago a exponer, porque igual, cuando no existía la pandemia, recorría muchas partes de Chile. Entonces, incluso alcancé antes de ir a Argentina, que fui a Mendoza, a representar igual allá mi cultura, que estuve antes que empezara la pandemia. Y fue muy bonito, un encuentro de gestores culturales que estuve. Y nunca pensé que me quisieran tanto, me explotaron harto en Argentina. Así que, bueno. Oiga, hermana Marita, y bueno, ya para darle paso también a Sarita o a Alexa, si quieren preguntarle algo, yo quisiera preguntarle cómo usted, como embajadora cultural de su pueblo, cómo ha vivido su pueblo este tiempo de pandemia, ¿no? Tanto en la forma en cómo ha llegado las vacunas, todo este proceso, así como también en la parte un poco más también simbólica, desde cómo lo han entendido, ¿no?, cómo lo han proyectado, cómo han sobrevivido creando esta solidaridad, esta unión entre ustedes para protegerse también de cierta forma frente a esto que se denomina comúnmente como COVID, pero también quizás ustedes tengan algún otro nombre para esto, ¿no? Que eso sí me gustaría que nos platicara un poco antes de pasar a lo que ha pasado en los pueblos mapuche también. Ha pasado tremendo, tremendo, tremendo. Justa anoche conversaba con mi hermana y me decía, han quebrado todos los restaurantes que están en la parte más turística, porque el gobierno ha dejado trabajar los restaurantes, pero tienen que sacar mesas fuera del local. Y eso es imposible en Chiloé, cuando llueve el 90% en el año. Temposterades, tombas marinas que han habido. Imposible, pues allá hay temporal de 110 kilómetros por hora a veces. Así que han quebrado. Entonces, muchos de ellos piden ayuda, yo ahí igual gestioné mucha ayuda con mercadería. Siempre he estado pendiente de todas las cosas. Hace como 4 o 5 años tuvimos un problema de la marea roja, ahí estuve cocinando 4 días sin parar, pero me cooperaron todos los pueblos originarios, el gobierno nos hizo presente, y ahí mi ciudad fue la última que se bajó. Ese tiempo sufría montones porque tenía mi hija allá, mis nietos, y nos dejaba entrar camiones y la gente muriéndose de hambre, y era un dolor tremendo porque yo tampoco podía entrar. Y después logré que se entraran esas cosas. Entonces, de ahí todos quieren que me meta la parte política, lo político no es lo mío. No. No quiero que... Quiero trabajar lo que yo quiero hacer, no lo que me impongan. Se me cuelan, sí, pero yo le hago aclarar que lo mío no es político, pero también apoyo a la gente que tiene ese don, como la Lisa Loncón, que fue elegida nuestra presidenta constituyente y lo está haciendo muy bien, y yo creo que hay una afinidad con ella porque hemos sido como la misma escuela, hemos estudiado igual. Ella fue una de mis profesoras de inglés, está con un proyecto por CONADI, y la conozco muy cerca. Ha tenido sus problemas para comenzar, pero ya se está logrando. Ya hoy día vi en las noticias que han soltado ya 2 de los que tenían presos. Y bueno, han pasado tantas cosas en el país con diferente a todas esas cosas, porque nadie conoce bien claro lo que es el convenio 169 de la OIT, que eso igual no ha sido muy respetado, especialmente para el pueblo mapuche, que es la etnia más importante que tenemos en Chile, porque es la más grande. Y todo el mundo cree que existen solamente los mapuches. No es así. Hay 8 pueblos reconocidos, pero deberían haber muchos más. Pero se ha tardado mucho el gobierno, mucho. No ha respetado ese convenio que se ha hecho en ningún país de Sudamérica. Entonces, no somos únicos, pero hemos sido golpeados más de 200 años. Entonces, tener la constitución es un gran logro, y qué mejor que una hermana nuestra, una Lamien, nos esté representando, es enorme. Sí, eso es verdad, hermana. Y no solamente a ustedes, yo creo que todos en Latinoamérica nos sentimos muy representados con la hermana Elisa, porque como indígenas sí creo que es una reivindicación y una justa, ¿no?, presencia de nosotros como indígenas también ahí frente a esta postura política con la hermana Elisa. Pues no sé si Sarita quiera comentar algo antes de ir a otra música, o bueno, Sarita nos dirá, o Alexa también si quiera comentar algo más. A mí me gustaría preguntarle cómo es que se rescata toda esta parte nutricional en los pueblos, ¿no? Porque justo hoy hablaba con adultos mayores, porque estoy en una fundación también apoyando y tengo una línea de investigación también de adultos mayores, y ellos se quejaban mucho de cuando nosotros como personal de salud vamos a los lugares y los queremos hacer comer verduras. Y yeah, ellos están resistentes a ello porque ellos están acostumbrados a tener una dieta basada en legumbres, ¿no? Arroz, frijoles, incluso la papa, ¿no? Lentejas. ¿Cómo es que podemos recuperar toda esta ancestralidad que hay en la alimentación de los pueblos indígenas, pero también en nuestras comunidades, sin que esto choque con las nuevas formas de educación en enfermería? ¿Cómo poder recuperar? Es hablando con tus ancestros, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo alimentaban? Esa alimentación era tan sana, por eso ellos vivían tanto, y ni se enfermaban. Ellos utilizaban mucho los tecitos de hierba, no usaban la medicina tradicional. Y acá en Chile, no sé si en tu país, se están abriendo los hospitales para que uno implemente nuestra medicina, y se están instalando rucas y llegan las machis, para que uno tenga igual la alternativa de que uno utilice su propia medicina, no la de los doctores, y ha dado resultado. Eso hemos logrado, sí, eso hemos logrado. Sí, por ejemplo, hoy yo fui a mi una cita en psiquiatría y me decía el médico que tenía que, al menos por 2 años, consumir el medicamento. Y yo decía, bueno, está bien, pero también estoy complementándolo con otras alternativas terapéuticas, ¿no? Y la idea es pues dejar de tomar los medicamentos. Mira, yo no sé si tiene que ver, tanto apareció en mi jardín una planta que se llama pasifora. Uh-huh. Y la empecé a utilizar con uno de mis nietos que le afectó mucho el COVID, que yo pensamos que tenía COVID. Y no, le dio un estrés porque él era una persona que le gustaba mucho jugar y el encierro lo enfermó. Lo enfermó y le cambió su hábito de el día para él era noche y la noche era día y era sonámbulo y uno no sentía que se levantaba a comer, al otro día no aparecía nada en la casa, todo lo que quedaba se lo comía él y después se enfermó y andaba pálido y todo, y le empecé a dar eso porque empecé a investigar un médico alemán y después acá en Chile vi los artículos en los diarios que la pasifora fue la medicina central más efectiva para la gente con estrés, con depresión, que produce el COVID, que lo produce especialmente en los niños, que lo hemos tenido tanto encerrado. Yo lo tuve que implementar en mi cocina y así lo estresaba y me han cerruchado el piso los caros chicos. Los dos más chicos salieron, pero ahora le he puesto regla, el que usa la cocina me la deja como se la presto, chicos. Pero no todos los papás tienen esa paciencia. Yo creo que tengo esa habilidad de tener paciencia con los niños, porque amo mucho a los niños. Y igual muchos los adultos mayores, pues, mucho. Yo creo que cada país tiene su costumbre de comida, entonces tú tienes que, no sé, pues, hablar con la misma gente que tú dices que trabajas con un adulto mayor, irle preguntando, pues, y de ahí ir ver que lo que menos tiene que tratar de comer mucha fritura, o sea, la cosita a vapor, es muy sano eso. Uh-huh. Okay, muchas gracias. De nada. Gracias, Alexandra. Sí, muchas cosas para aprender, para sobre todo no preguntar. A veces nosotras dentro del sistema o dentro de la asistencia recetamos o planteamos, ¿no?, una dieta, como dicen, ¿no? ¿Qué sería la diferencia entre la dieta y la alimentación? ¿Cómo la ves? La dieta es como disminuir un poquito la comida, pues, eso, y la alimentación es comer sano, pues, no comer cosas chatarras, porque la juventud de ahora lo más fácil es que a veces hacen que comprar un completo, un hot dog, como le llaman, pizza, comida así rápida. Mis nietos estaban así criándose, pero aquí llegaron a encontrar otro hábito, yo le hago, creo que una vez al mes le haré una pizza o algo así, pero acá es comida de la casa, pero nunca algo repetido, y siempre le pregunto qué quieren comer, y así le he ido enseñando, porque las costumbres de Chiloé a las costumbres de Santiago son diferentes, las comidas, y ha costado, por lo menos ellos no conocen la humida, no sé cómo le llaman ustedes, lo que es hecho con choclo y se envuelve con la hojita de choclo, allá como le llaman, tamales. Tamales y humita es el maíz fresco con choclo, que se raya y se arma la humita, sí. Y los pasteles de choclo, todas esas cosas ellos no lo conocían, pues. Entonces el más grande, todos sí, porque yo siempre venían a visitarme y lo conocían, pero los más chiquitos no, pues. Entonces no me gusta. Hay que probar primero, antes de decir no me gusta, hay que ir probando, sí. Pero sí le gustaban las legumbres y cosas así. Entonces yo cuando, y siempre le estoy haciendo postres caseros, como me hacía mi abuelita, y ellos tampoco lo conocían. Entonces, es como atractivo para ellos. Entonces, igual cuando van al colegio yo le preparo su cajita con frutita picada, cosas así, pero no cosas que es, que le vaya a hacer daño. Que los papás a veces le compran que una bebida, un paquete de galletas, cosas rápidas así para colación. No, todo eso se lo eliminé, todo eso se lo eliminé. Ellos mismos hacen su galleta, ellos mismos hacen sus cosas. Entonces, todas esas cosas ellos lo han valorado. Qué importante. Pero ¿no? Tengo dos gordas ahora y dos flacas. Tengo dos gorditas y flacos. Tengo cuatro nietos. El mayor y el tercero están gordos y el segundo y el último flaco. Delgado. Qué lindo. Bueno, Marite, vamos a ir a un tema musical y vamos a seguir conversando y dialogando con nuestra embajadora de Chile, ¿no? De gastronomía. Un privilegio, un honor tenerla acá en este programa. Vamos. Hoy estoy hasta tan lejos, me he estado tomando un traguito juntita acá ya. Sí. después contame, ¿cómo es eso de la chicha de manzana? ¿Es como la sidra? Ahí, sí, ¿no? Bueno, después me vas a contar cómo se hace y cuál es el proceso. Vamos a ir a un tema musical y seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Hola, soy Carla Mijangos. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Humahuaca. Salud Intercultural. Tata Jumberan. Salud Intercultural. Tajiknu Botunuranes. Jampina Humahuaca. Salud Intercultural. Del extraño pedestal del humo que les alza la sangre y los domina, van soltando ejercicios de flores y de luna. Allí desborda entonces su mística alegría, efímera y salvaje, pero también inconmovible, donde todos penetran para eludir el tiempo hasta ser descubiertos de nuevo por la vida. Chayita del vidalero, te nombran la siesta, el vino y el sol, y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Chayemos, ñañita, la ausencia, el dolor, que una agüita nueva nos moje a los dos. Cajita chayera, templada. fuego de tu antiguo sol. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sal. Te esperamos en Jampina Umahuaca, todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir entrevistas, noticias, historias sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina Umahuaca, salud intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar. Seguimos en Jampina Umahuaca, salud intercultural. Y seguimos con nuestra invitada, con Marité, con Carmen Mijanjo. Bueno, vamos con la chicha de manzana. Oye, Sarita, ahí está escuchando mi hermano menor, puso su opinión. Así que, bueno, la chicha de manzana la guardan todo el año. Cuando recién la hace parece tomar juguito de manzana nomás, pero la guarda especialmente para una fiesta que es muy típica de Chiloé, que es la noche de San Juan, como es como el año nuevo mapuche, ya que se llaman, y es una fiesta de Chiloé, y ahí solamente se cocina todo lo que es cerdo, no se hace el curanto en esa fecha, solamente cerdo, y todos los derivados que saca el cerdo, y se celebra con la chicha, después todo ebrio, po, se cura, po. Y mucha gente entierra la chicha, y cuando lo sacan para ese tiempo, es como tomar champán, queda rica, ¿verdad? Y yo una vez traía, pero después me explotó, y ahí igual descubrí que la manzana igual te tiñe un color, porque después esa tinta no me salió nunca en la ropa que me manché. Y se hace mucho porque tiene mucha variedad de manzanas Chiloé también, pues, muchas variedades. Hay unas que se llaman la camuesta, otras que es como la pera, distintas variedades, pero la más grande y ácida es la que hacen las chichas. Y la gente lo guarda igual la manzana, como la hacen como orejones, la ensartan, la van haciendo así, y la cuelgan detrás, se usa la cocina leña, entonces ahí la van ahumando y la guardan para el invierno, para que uno nunca le falte la manzana. Tú sabes que antiguamente todas las cosas en Chiloé eran ahumados, pues después existe el costillar ahumado, los mariscos ahumados. Las casas en los campos tienen sus cosas que ahuman los productos, porque no existían los refrigeradores y la gente no se enfermaba, comían cosas sin tanto tecnología. Qué lindo, es cierto. Qué lindo lo que me contás. Ah, saluda a tu hermano. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Samuel, se llama Samuel, como mi papá, y está emocionado. Me dice él, el papá no ha fallecido, desde el cielo te está viendo el papá, tú vives lo que el papá hacía, mi papá hacía todo lo que yo hago, y yo creo que él es quien dejó el legado, porque él me enseñó, él era mi cómplice, él me apoyaba en todas las locuras que yo hacía de niña, todos los trabajos sociales que yo ya lo hacía en Chiloé. Fuimos uno de los impulsores de trabajar con los alcohólicos en Chiloé, porque había mucho alcoholismo, y él me apoyaba. Construyó muchas cosas y me apoyaba, entonces igual fue un orgullo. Él fue bueno cuando falleció, le hicieron su funeral honorífico, muy bonito. Y yo cuando voy a Chiloé me dicen, tu papá no está muerto, tu papá está en TIR. Toda la gente, los vecinos me dicen lo mismo, pero yo creo que sí, porque a veces se me presentan sueños cuando me avisan que cosas que ha pasado, me dice, ayúdalo, tú puedes, y siento esa voz como así, y eso lo siento yo nomás, porque es algo que hay entre nosotros como comunicación de él. Y yo, no es por nada, pero todo mi hermano, dice, se extraña el viejo, más que la vieja. Mi mamá falleció hace poquito, en abril, no pude ir a su funeral porque no permitían nada, entonces no pude ir y fui la única que no fui, y nadie quería que vaya porque era de mucho riesgo, estaban en cuarentena, y eso, pero fue muy duro igual saber que todos los que me cuidan ya han partido. Preocupado, de... Marité, cuídate, cuídate, y ellos partieron antes que yo. Así que a lo mejor ya era la hora que mi papá lo quería arriba con ella, y están ahí juntitos, están ahí. Entonces, mi mamá igual fue vecina ilustre, pues, la declararon vecina ilustre. Entonces, tener dos papás ilustres, tenía que salir otra por ahí, pues. Él igual inventaba canciones, todas esas cosas, pero era, siempre le gustó tener la familia unida. Y cualquier cosa, aunque estuvieran casados los hijos, él, la fiesta de fin de año tenían que estar con él primero. Él era así, era su manera de ser. Y la tradición nuestra para esa fiesta son los corderos. Mi papá siempre traía cordero de Argentina. No sé por qué lo trae en avión. Que mi tío, mi difunto tío, el menor de mi mamá, su hermano menor, estaba casado con una señora argentina. Era, mañana está el santo. Mañana son las Carmen. Entonces hay que saludar a las Carmen para mañana. Y a lo mejor ella igual está escuchando. Porque igual sabía que yo iba a estar en la radio de ustedes. Ya, pues, chiquilla, pregunten, no más pregunten. Tengo igual un tío en México, para Carlita. El único tío que me queda está en México. Se llama Guillermo Silva. Tiene una empresa que se llama Cedere la Leche, que es lácteo, él es lactólogo. Y mi única prima vive en Puebla. Él es psicóloga de la Universidad de allá de... Ay, Guadalajara, a veces que... Pero ella hace ahora cuestiones por WhatsApp, no sé, atenciones así psicológicas. ¿En caso tiene? Sí. A mí me llama mucho la atención, hermana, lo que hablaba de la muerte, y que ya habíamos hablado, que me decía usted, ¿no? Esta forma en cómo perciben también ustedes a la muerte, ¿no? Esto que me hablaba de despertar para despedirse, ¿no? Que eso creo que ocurre. Y que eso me gustaría que nos contara usted un poco más de esta visión que se tiene sobre la muerte ahí en su cultura. Pero no todos los tienen. Yo, de todos mis hermanos, yo digo, ¿por qué me toca a mí que me avisan cuando van a morir? ¿Y por qué no mis otros hermanos, ni ninguno en la casa? Y como que ya me dice, mi hermana ayer el otro día me decía, oye, le dije, yo soñé a mi sobrino que está mal y está grave, y nadie me quería decir, porque se han fallecido tanto. Sí, me dice, está grave. Y día antes él me decía, tía, espero que me salude para mi cumpleaños, y justo tu cumpleaños era el 12, y está mal, pues está en el hospital, tan mal, Chiloé. Y yo, mi mamá, había estado hablando con ella dos días antes, Y de repente yo lo llamé porque justamente se cumplía 6 años el fallecimiento de mi hermana y se pone como triste. Y nadie se atrevía a decirme que mi mamá estaba grave, hospitalizada. ¿Y por qué no se atreven a decirme? Porque yo estuve muy grave, de que quedé grave, y ellos como que dan miedo a decirme las cosas. Pero no saben que yo soy fuerte. Mi hermana cuando falleció, igual se me presentó. Y yo iba a sentarme fuerte y grito, y mi esposo me decía, cálmate, cálmate. Y ya, él sabía que ella me avisó y se me vino a despedir. Y yo llamé a mi hermana, que igual es paramédico, y ya estaba turno y 24 horas, y le digo, hermana, acaba de fallecer nuestra hermana, no puede ser, si yo anoche estuve hablando con ella, acaba de fallecer, y ella no me creyó y llamó, y había fallecido mi hermana. Ahora que yo, ella me avisó. Pero yo no quedé tranquila y, bueno, busqué ayuda igual porque llegué a las 3 horas antes de que lo sepultaran porque fue un fulminante y lo tuvieron que enterrar súper rápido porque ella se reventó un infarto muy fulminante. Y dieron nota de que había que sepultarlo súper rápido. Y de Chiloé a Santiago son 12, 14 horas en bus y había que apurarse y no habían pasaje en avión y no importa. Y yo tenía terror porque me iba en un bus de 2 pisos y me tocaba arriba. Y dije, ¿cómo lo hago? Dios, protégeme. Y después me encantó viajar en esos buses. Le tenía miedo, después me gustó. Y ahora no, pues ahora en 2 horas ya está en Chiloé porque hay aviones, pues hay aeropuerto, todo eso ahora. Sí, la otra vez escuchaba, hermana de Chiloé, un poco hablando de este contexto político, que también había como cierta expropiación también del agua, ¿no? Como que se estaban robando el agua de Chiloé y también ha habido como un problema ahí también con el pueblo de Chiloé, porque pues están defendiendo, ¿no? En este entendido están defendiendo su tierra, su agua. Ahora se están atreviendo, ya no están tan sumisos, pero los chilotes se defienden pacíficamente, no con violencia. Han dado un gran ejemplo al país cuando pasamos el problema de la marea roja, vinieron a protestar. Yo me he tenido que retirar porque por mi pulmón no puedo vivir las bombas lagrimosas que pilla la policía. Cuando falleció mi hermana, igual hice una protesta porque mi hermana murió por negligencia médica. Y me apoyaron muchos chilotes, muchos, por ahí tengo los archivos. Y una de las cosas que Chiloé no quiere puente, pero los gobiernos han hecho las cosas como ellos quieren. Necesitamos más universidad, no hay universidad, hospitales, no tenemos especialistas, no tenemos todas esas cosas. Y ya llevan no sé cuántos gobiernos ese puente parado y la naturaleza no lo deja por algo. Por eso no lo han podido construir, algo y otra cosa pasa. Dije, ahí tienen problemas en la corriente de Humboldt, todo eso. Y todos los turistas dicen, no dejen que construyan ese encanto, pasar, están haciendo un puente como San Francisco, California, colgante. Imagínate un temporal, se caen los autos al mar y todas esas cosas. Entonces, el atractivo es el cruce en el transbordador que hay. Un atractivo, cuando entran a la isla es una cosa diferente. La gente siente que otro Chile, que no. Entonces tenemos tanta belleza y lo tienen solamente en la isla, tantos turistas que se vuelven locos. Entonces ahí igual está la cueva de los brujos, a lo mejor leíste de la mitología, que está en Kikkadí, en Kemchi, llegan muchos de muchas partes del mundo donde se reúnen, claro que no los brujos buenos, los malos, que hacen los males, y existen, pues, existen, no es mentira, existen. Igual existen las machis, pero no son muy conocidas como las machis mapuches, porque son más conocidas, pero son muchas. Pues. Y de eso se nace, y a lo mejor un día después vas a entrevistar a Alicia, que ella es de la ONU, de España, y ella es una tremenda macha. Ella es la que me decía que sabe mucho, ¿no?, de las hierbas también, ¿no?, medicinales. Sí, pues. No solo la hierba, sino de muchas cosas. Sí, bueno, ya le invitaremos, ¿no, hermana Sarita? También para que esté aquí con nosotros. Pues no sé si también quiera cantarnos su vals, hermana Antes de cantar el vals, me gustaría un poquito hablarte sobre los derechos del convenio 59 que entambla en tomar las condiciones que la contingencia de los pueblos y conservar las costumbres y las instituciones propias. Y siempre esto ha sido inescusable porque los derechos fundamentales de definió del sistema jurídico nacional y es los derechos humanitarios internacionalmente. La OIE de los pueblos indígenas es un convenio que se reconoce al derecho de los pueblos indígenas y servir control de sus propias instituciones y en forma de vida y de su desarrollo económico y mantiene fortalecer las entidades, lugares religiosos, pero esto está estancado. El pueblo indígena trivial es un pueblo trivial, el que no vive en los territorios gente indígena, pero igual el indígena busca su región, su hábitat, pero comparte también características sin que los pueblos indígenas tengan tradición. Los tratados de los pueblos indígenas suelen ser marginales y sufren discriminación la nación del sistema en lugares de nuestro país. Y eso hace que corran el riesgo de sufrir violencia, abuso, quienes defienden los derechos humanos y las subyugaciones sufren una dimensión de violencia inmenso de apoyo que no hay del Estado. Y esa ha sido la gran lucha de lo que pasó hace una semana acá en Chile, en el sur, habían dicho que era el hijo del Lonco y no, pues era un comunero que mataron igual. Bueno, entonces, la policía anda muy violenta y mientras no se arregle eso no va a haber paz, pues tenemos que poner ambas partes. ¿Y cuáles cree, hermana? Bueno, no sé si quiera comentar algo más, hermana Sarita, antes, ¿cuáles cree que sean las estrategias desde esta cultura un poco más de la paz, ¿no? Del diálogo. ¿Cuál piensa usted como embajadora, ¿no? Que ha conocido un poco más de toda esta lucha que ha habido. ¿Cuáles considera que serían las mejores formas de abordar estas situaciones que están viviendo los De pueblos hecho, indígenas en Chile? mira, yo fui testigo de que fui una de las que firmé la carta para que soltaran a la Francisca Calfunao, que igual está de constituyente ahí, que estuvo un año presa injustamente, que no hizo nada. Y me siento feliz de ella y ella, pucha, es una gran persona y bueno, es poco lo que le pagaron, todo lo que ella sufrió. Yo creo que el gobierno debería ya ir doblando los brazos porque creen, porque somos indígenas, no podíamos llegar a ser, que siempre han pensado que nosotros nos dicen los indios, que los indios no, por ser pobres no iban a surgir, y qué gran ejemplo le ha dado la Elisa, todos los estudios que ha tenido fuera de Chile. Yo no los míos no los hice fuera de Chile, pero sí he llegado a muchas universidades. Y a muchas embajadas y muchas sorpresas que van a saber después de mí. ¿Qué daría yo de implementar un proyecto que me gané en el Harvard Global Impact, que depende de la Universidad de Harvard y ha gustado a muchos países, de cómo superar la pobreza? Y era mi proyecto y ganó. Me lo han peleado, pero yo no lo quiero dar a países ricos. Me gustaría ir a Nicaragua, a Honduras, a Salvador, a todos esos países, a enseñarle a muchos municipios cómo logré yo de salir de la pobreza y enseñarles a salir de la pobreza como yo lo logré. Se puede, porque nosotros éramos siete hermanos y yo creo que yo nací con una misión desde muy niño, de que estaba en el vientre de mi mamá haciendo cosas. He vivido ya tres terremotos en mi cuerpo. El más grande fue el del 60. Y a yo no le tengo miedo a los temblores. He vivido muchas cosas. Escucha, perdí mi casa en un incendio, la volví a construir, y así, otras más, y así. Las cosas materiales se dan, todo dicen, pero ahí uno ve los amigos, ve los cercanos, ve, y cuando cada cosa pasa, me emociono, y digo, pucha, que he sembrado. No me da ni cuenta cuánto he sembrado. Y ese cariño que todo el mundo siempre está pendiente de mí, todas esas cosas, pues, Carlita, tú me empezaste a seguir hasta que me pololeaste y lo lograste. Vamos a hacer todo el empeño con la Carmencita de ir a Osaka, a México, quizás recorrer muchos lugares. Le he hablado mucho a la chiquilla del Parlamento Mujer Indica, que están escuchando igual, que habla mucho dialecto en tu país de indígena, que aquí son muy pocos los conocidos aquí, pues si aquí el mapudungún, que lo hablan los huichichis, lo hablan los mapuches, pero son diferentes. Después los tabaleños, que hablan el Rapa Nui, y muchos dialectos que se han perdido. Entonces, es rascado. Y a mí siempre me escribe un hermano chachi de Ecuador, y él me trata con mucho respeto, me dice doctora, y yo me extrañé, ¿por qué me dice doctora? Si yo no soy doctora. Y después vine a descubrir que en esos países, como uno tiene un cargo, un estudio más superior, lo tratan de doctora. Y sin querer queriendo, le he ayudado. Nunca pensé pertenecer a la BNI, los empresarios más importantes del mundo, no sé cómo llegué ahí, no sé. Y me tienen como honorífica, no pago cuota. Y en eso cayó un español que tiene como 5 empresas y le ha gustado mucho mi trabajo social. Y me dijo, Marité, me dijo, quiero ayudar a los pueblos indígenas, pues especialmente los huilliches, porque me atrae Chiloé. Te siguió. Y dije, sí, pero está complicado, pues con pandemia no puedes ayudar a Chiloé. ¿Por qué no ayuda al hermano Chachi que necesita ayuda y nadie lo ha ayudado? Y fue increíble cómo lo ha ayudado. Ellos lo único que necesitaban era comprar unos saquitos de cacao para sembrar su cacao y para que su gente no emigre a las ciudades. Y entre eso me dio una receta porque ellos no tuvieron COVID. Hicieron su medicina central. Y yo dije, ¿qué hicieron? Mira, dijo, derretimos, dijo, la grasa de la gallina negra y otro animal que me nombró, no me quedó bien en la cabeza. Dijo, los primeros tuvieron COVID, pero después yo me acordé lo que mi mamá nos daba, dijo, cuando teníamos problemas al pulmón. Y ahora el gobierno nos quiere comprar la medicina, pero no, nosotros lo damos a los pueblos indígenas. Y nadie tiene COVID, y nunca tuvieron COVID. Así que más adelante a lo mejor te lo voy a dar para que lo entreviste. Es un sabio él. Sí, es súper interesante, hermana Marité. La verdad, yo estoy sorprendida con todo lo que usted ha hecho, ¿no? Con todo lo que nos ha transmitido. No sé si antes de que nos cante usted el vals, que sí quiero escucharlo de su voz. Antes de Sarita. Me gustaría mandarle un saludo a Kelvin y al George, que están delicadito salud, para que cuando algún día escuche esto, estén contentos, que se mejore, para que así igual nos ayude a financiar los viajes, pues si él tiene para ayudarnos a financiar los viajes. Así que decirle que se recupere, que ponga mucho empeño en su energía, porque parte de eso, que lo que él tiene con sus miedos, pues, mejorar sus miedos, su temor, que todo va a salir bien, que Dios nunca olvida, siempre Dios está ahí, sobre todo cuando él es tan generoso y tan buena persona. Así que todos estamos orando por él, por su salud, para que se mejore pronto, y ojalá venga pronto a Chile, y así hagamos muchas cosas también por Chiloé, que lo necesita mucho su ayuda y su apoyo. Y ya no sé, ¿para qué quiere que le cante? Bueno, tengo tantas canciones que hay. No, su vals. Bueno, no sé si la hermana Sarita quiera decir también algo más de todo lo que escuchó, también quiera comentar algo más. Sí. Oye, aparte, Carlita, aparte de ese vals, nomás no lo tengo. O sea, y tú que en un evento yo dije, voy a buscar música de Chiloé. y descubrí que un caballero hizo un tema que se llama Para casarse con una chilota y me utilizó de ejemplo, está en YouTube. Y yo dije, ¿qué cosa es? Y después descubrí y era un profesor normalista que lo había sacado de ejemplo, que como yo era el ejemplo de como es la mujer chilota, realmente como es la mujer chilota, yo era el ejemplo, trabajadora, luchadora, guerrera, y quién no quisiera casarse con una mujer como yo. Y yo lo quise buscar y no lo encontré. Envidiable el currículum. Ah, sí, claro, pero voy a tener que aprendérmela, bueno. Voy a tener que aprendérmela esa, pues. Qué lindo, Marita. Ya, Sarita, te gusta. La verdad que emociona todo lo que vos relatás y toda tu trayectoria. Es impresionante. Sarita, imponente. Sigue en contacto conmigo. Ustedes le piden mi contacto a la Carlita, ¿ya? Para ver si después veamos si viene a Chile o ver cómo te mando una boinita. Ay, mi vida, sí. Vamos por acá nomás, bajamos por Antofagasta y vamos Serena, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago de Chile. Yo voy a ir a Calama, si os quiere, la primera semana de agosto. No me digas, ¿sí? Sí, vamos a tener ahí en la reunión, parece. Uy, qué hermoso. A lo mejor por ahí compaginamos. A lo mejor me queda más cerca enviarlo por ahí. Ojalá que se pueda cruzar y acá está cerca. Está cerquita, en 6 horas estamos allá en Chile. Pero es que en Argentina no sé si tienen cerrada la frontera o no. Ahora está todo cerrado, sí, ahora. Pero no sé eso, para vos. Es que Argentina ha tenido más cerrado que Chile. Chile recién cerró un poquito y van a abrir ya esta semana. Y eso entró la variante Delta. Bueno. Lo trajo una de Estados Unidos. Ya. Sí, bueno, ahí vamos escuchando a ver cómo serán las noticias para poder viajar. Acá, bueno, estamos tan cerca en la frontera de nuestros países que y tan acostumbradas y acostumbrados a viajar, a contactarnos, a ir de una reunión, un congreso, asamblea, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay, ¿no? Brasil, estamos así, no parece que estuviéramos lejos, pero estamos tan cerca y ya era, ¿no? Es un ritual, ¿no? Esto de los viajes que hacíamos para congregarnos con nuestras hermanas y hermanos de nuestros países, así que, y ahora esto de la pandemia, bueno, produjo quizás que nos conozcamos de otra forma, mirá, conocerte acá por este programa. Y a Carla también, ¿no? A tantas hermanas que nos hemos conocido de otra forma y es maravilloso para cuando nos encontremos. Bueno, para mí ha sido un placer, Marité, tenerte en el programa, escucharte. Me emocioné muchísimo todo lo que nos has relatado. Tu historia es maravillosa, me gustaría conocer más de vos. Y compartir, ¿no? Sobre todo. Así que te agradezco mucho y bueno, te escucharemos ahora, ¿no, Carlos? Oye, Sarita, te voy a cantar un cortito, pero a capela, porque mi guitarra no se la. Ya te voy a decir, a ver. La vida quiero contar de esta robusta chilota, Anco es mi tierra natal, la cual me siento orgullosa, gracias a una gran familia que son los Morales del piano. Me vine a la capital de Chiloé cocinando, Marité, Marité, embajadora de Chiloé. Soy artesana tejiendo lana, armo telar y grabo en madera, soy patrimonio de Chile. ¿Qué le parece a usted? Sigue más, pero es largo y eso no me te descuento, pues es muy largo. Hermoso, qué lindo himno. Lo vamos a buscar en YouTube, creo que Carlita me lo había pasado también y lo vamos a tener en el programa para pasar la música. Sí. Qué bonito, me encantó. Así que sí lo vamos a tener también como música de nuestro programa. ¿Quieres que me escuche? Sí, no, pues yo también agradecerle, hermana Marité, por haber estado con nosotros. La verdad que es un honor, pues haber escuchado toda su historia, cómo llegó a estos saberes, sabores, ¿no? Estas tradiciones también con el tejido y todo lo que ha hecho por los pueblos indígenas, que yo creo que yo personalmente le agradezco tanto todo lo que ha trabajado por los pueblos. Y pues esperemos seguir trabajando, hermana Marité, para que también nos ayude usted a orientar nuestros pueblos, ¿no? Saber cómo ayudar, cómo colaborar. Voy a ver si coincide un día sábado, te voy a avisar con tiempo para que a ver si puedes igual entrevistar a algunas chiquillas del Parlamento Indígena. Y aprovechando de mandar, esta hora ya está, pero Z la Alicia, porque a ver qué son 12, 1, 2, 3, 4, son las 5 de la mañana en España. Capaz que esté, ella me, lo que más me pidió es guardar el link porque lo quería escuchar. Así que muchos cariños para la Alicia también, para la Carmencita, para todos los que nos conocen, para todos. Y muchos cariños igual allá a tu país, Sarita, especialmente igual a una tía que tengo, que si mañana está de santo, acá mañana es feriado porque son las Carmen, y es la patrona de Chile, entonces que es feriado. Así que saludos a todas allá, pues, en tu país igual, pues. México se parece mucho a Chiloé. En Chiloé se escucha todo el día música mexicana. Si todos creen que somos mexicanos los chilotes, pues. Cuando conozcas a Chiloé te va a extrañar, de verdad. Tú en todas las casas escuchas música mexicana. No, qué lindo, hermana, qué emoción. Pues ya esperemos algún día conocernos, estar en persona junto con la hermana Sarita y también poder platicar con el Parlamento. Y no, pues muchas gracias, hermana, por haber estado con nosotras. Y pues yo le digo, ahí estaremos también buscándola para proyectos también que tengamos con nuestros pueblos, ¿no? Para que pueda también darnos estas orientaciones y estos trabajos que ha tenido con los pueblos mapuche y con todos los pueblos indígenas de Chile. Yo sin más le agradezco, le mando muchísimos abrazos y bueno, aquí seguiremos contactándonos. No sé qué, si algo más quiera agregar Sarita o usted. No, yo creo que no. Sarita ya debe estar pasada la hora. No, estamos bien. Sí, ya completamos ahí la hora del programa. Te agradezco mucho, Marité. Muchas gracias, Carla, también por estar en el programa. Como siempre, estamos aquí produciendo, esta es una producción también de... Yo creo que la Carla debería despedirse como habla a su pueblo, y yo igual le puedo despedirme como hablo a mi pueblo, para aprender. ¿Cómo te despide, Carla? ¿Y qué significa? Bueno, aquí nosotros decimos del saludo, en zapoteco es el padiushi, que es el saludo y la despedida también, que significa pues realmente el agradecimiento por este momento tan bonito, que significa mucho más allá la palabra de una despedida, es un hasta luego y que vamos a seguir encontrándonos, ¿no? También yo creo que Sarita tiene su propia forma de despedirse ahí en quechua o en que ahora también está aprendiendo. Sí, tincuna cama. En quechua. Nosotros, los mapuches hablamos para decir igual, Virgen Mari Mari, un saludo de bienvenida. Y bueno, yo siempre cuando saludo digo Mari Mari, la mien se necesita hermana o hermano. Mari Mari, la mien, Inche Piuque, Marité Chihue, que le digo, lo quiero desde el fondo de mi corazón, Marité de Chiloé. Y cuando me despido, chaltumay peucayal, significa hasta luego, pronto nos volveremos. Qué hermoso. Bueno, me despido entonces de ustedes, en Cunacama, Culiaca, es en quechua, hermanas, así que hasta el próximo programa, muchas gracias por estar en este espacio radial, en este espacio también virtual, y la verdad que fue un honor, un privilegio tenerte presente acá, Marité, y bueno, nos estaremos encontrando pronto. Un abrazo para toda la audiencia, para todas las hermanas y hermanas que estuvieron escuchando Jampín Humahuaca, Salud Intercultural. Hasta el próximo jueves. Nos encontramos. Sí.